5 de diciembre, ding dong dan. Un niñito muy bonito ha nacido en un portal. Con su carita de rosa parece una flor hermosa, ding dong dan. 25 de diciembre, ding dong dan. 25 de diciembre, ding dong dan. Venid con la pandereta, el castañuelas al portal, adorar al rey de reyes que ha nacido en un pesebre, ding dong dan. 25 de diciembre, ding dong dan. 25 de diciembre, ding dong dan. 25 de diciembre.